cooperativa. Chau, hasta mañana. El país se divide en provincias. El país se une en cooperativa. Radio Libre. Y bien Argentina, 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Periodistas de la ciudad de Buenos Aires se autoconvocan para repudiar las agresiones a la prensa. La cita será mañana 7 de junio, Día del Periodista, a partir de las 13 horas en la esquina de Callao y Santa Fe de la ciudad de Buenos Aires. Esa esquina fue elegida en razón de que el viernes pasado fueron agredidos allí tres integrantes de un equipo del programa 678 de la televisión pública. La convocatoria llama a repudiar un ataque anterior recibido por periodistas de ese programa y por los ataques sufridos ayer en el partido de Malvinas Argentina por colegas de la agencia Telam y de los diarios Tiempo Argentino y Crónica. Estado de las rutas. El informe de Vialidad Nacional. Romina Wiener. En la provincia de Tierra del Fuego, Ruta Nacional 3, tramo Tolhuin-Suaya, cortes intermitentes por nieve en la calzada. Las máquinas de seguridad nacional trabajan en el despeje. Recuerde que es obligatorio portar carril en las ruedas. Además, recomendamos no circular en horario nocturno. Yo no concebiría cómo se quería en tu mundo raro. Murió Estela Arrabal. La cantante de 77 años era una de las voces más importantes del bolero y la canción romántica. Falleció esta tarde en la clínica porteña Basterrica a raíz de un cáncer de mama. Si bien padecía esta enfermedad hacía más de 10 años, en las últimas semanas su estado de salud se había deteriorado. Sus restos serán velados a partir del jueves por la mañana en la legislatura porteña. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone en movimiento. Ustedes han escuchado el silbato y bueno, pónganse en cómodo. Tienen un minuto más para subirse al tren. Ahí siéntese en el en primera, en, bueno, en nuestro ¿en tren primera? ¿Cómo tiene es todo en primera? Bueno, vos sabés que en los trenes que yo conocí, sí, en los que viajaba, había primera y segunda. La diferencia estaba en que los asientos de primera eran mullidos y los de segunda eran de madera. Bueno, nosotros tenemos solamente coches de primera en este tren que ya lleva 9 años de vida. Vamos a cumplir el 7 de julio 9 años. Pero bueno, es un tren de primera policlasista, ¿no? Donde por suben supuesto, todos los sectores sociales. Todos los sectores, todas las posiciones. A veces nuestros oyentes se enojan porque están invitados gente que seguramente nuestros oyentes no invitarían. Pero bueno, esas forman parte de las reglas del juego. Hoy no vamos a tener contestador, de manera que las vías que ustedes tienen para comunicarse son más restringidas, pero nos interesaría contar con las opiniones de ustedes. Pueden hacerlo al celular con mensajes de textos 15-5174-9421 y por tweet. Sí, también tenemos esta vía un poco más moderna, que es el Twitter, así que @ Gerardo Yomal, los tweets más creativos, por supuesto, los vamos a pasar al aire, en un contexto donde, bueno, seguramente va a haber muchos comentarios y muchas opiniones para subir en este programa. Bueno, ustedes, los que nos siguen todos los días, recordarán que hoy es el día lunes, hoy es miércoles. El día lunes el tema fue precisamente el dólar. Y en aquella oportunidad dijimos que un gesto en un gobierno que lo simbólico ha tenido mucha presencia, y a veces lo simbólico, que después condice con medidas concretas, tiene mucha efectividad. Cuando se bajaron los dos cuadros del colegio militar, eso tenía un símbolo incluso que adelantaba muchas de las cosas que iban a suceder posteriormente. En estos días, por ejemplo, ayer, la presidenta de la Nación, en un gesto de reparación histórica, ascendió a Felipe Varela de coronel a general de la Nación. Y les debo decir que ayer estuve grabando un programa, como en general todos los martes, que se llama Mesa de Periodistas, y ahí yo sostenía que me parecía bien, es algo largamente postergado, lo de Felipe Varela. Pero es un hecho ocurrido hace dos siglos atrás. Y decía, bueno, hoy el gesto que debería dar el gobierno en una política de especificación de la economía, y esto también lo decíamos el lunes y lo compartíamos con Gerardo, un símbolo fuerte que podían dar en este momento para expresar que los que más confianza tienen en la especificación de la economía son aquellos que lo promueven, es decir, la Presidenta de la Nación y todos sus colaboradores, que en todas sus declaraciones, que en sus declaraciones juradas figuran distintas a creencias en dólares, ya sea en moneda contante o en plazos fijos en dólares. Bueno, afortunadamente, no es que haya recogido nuestra idea, Víctor Hugo Morales también promovió esta idea desde Radio Continental. Hoy la presidenta, en un discurso que dio por cadena oficial, dijo que iba a vender, no dijo la cantidad de dólares, su última declaración jurada ronda los 3 millones de dólares, lo va a vender obviamente en el mercado oficial y único legal que existe en la Argentina. Estimo que se va a desprender de todos los dólares que tiene en su propiedad, digamos, ¿no? No es que va a vender una parte y el resto lo va a dejar. Me parece un gesto muy, muy importante, poco común. Me saco el sombrero con Cristina Fernández y con Víctor Hugo Morales. No creo que haya muchos periodistas o personas en general que tomen este tipo de actitudes, de jugarse esta patriada. La vamos a analizar, cuál es la importancia, qué pasa con las decisiones personales, los voluntarismos, las políticas de Estado, pero en principio es una jugada a las que nos tiene acostumbrada la presidenta, que contraataca y contraataca fuerte. Me parece que es un símbolo interesante que ella haya tomado esta decisión. Mira, Gerardo, había escrito una nota el día domingo que fue subida al blog el día lunes a pressmanhugo.blogspot.com, y te leo el primer párrafo de la nota que se llama El Deseo Verde. Como subtítulo lleva el dólar, por supuesto. La propensión en ahorrar en dólares es un culto en los sectores argentinos medios y altos que culturalmente atraviesa algunas de las franjas populares. Este es un dato de la realidad que hace a una idiosincrasia forjada en largos periodos inflacionarios, en las heridas profundísimas que en la conciencia colectiva dejaron los brotes hiperinflacionarios y en la ilusión devastadora de la convertibilidad con una paridad cambiaria que igualaba pesos con dólares. La especificación de la economía actualmente puesta en el tapete era mucho más factible de acometer cuando el dólar era una variable poco relevante en las preocupaciones diarias, como sucedió en el periodo 2003-2008. Un gobierno acostumbrado a los simbolismos debiera dar un ejemplo en ese aspecto, y sus funcionarios, empezando por la presidenta, desprenderse públicamente de los dólares que han declarado en sus declaraciones juradas. Obviamente que dicho gesto es el árbol y no el bosque, y no implica en sí mismo ninguna solución. Pero vista en perspectiva, uno no se lo imagina a Belgrano encabezando el éxodo jujeño, donde el pueblo abandonaba todo, llevando lo poco que podía transportar en sus mulas, carros y caballos, mientras el creador de la bandera permaneciera conservando todas sus pertenencias. El exabrupto de Aníbal Fernández es precisamente el ejemplo contrario aferrándose a sus inversiones, expresando impúdicamente que de hacerlo se sentiría un tonto. Dijo textualmente, ¿cómo? Si el dólar oficial está a 4.49, yo no voy a vender a 4.49 cuando el dólar paralelo, el ilegal, estaba en 6. Hoy justamente la presidenta de la Nación tomó de punto, de alguna forma, a Aníbal Fernández y le dijo, bueno, vos con bonete, el bonete tiene, ¿no?, en la vieja terminología del colegio, lo de burro, ¿no? De alguna forma. De ir a la esquina y, claro, y castigado. Esto vos también estás en primera fila, le dijo, ¿no?, para que vendas tus 24 mil dólares que declara Aníbal Fernández. De alguna manera también lo venimos comentando en estos últimos meses, porque esto se pega de alguna manera, reitero, con la propuesta del gobierno de que la gente en forma voluntaria renuncie a los subsidios en el tema del agua, la electricidad y el gas. Y ahí también la presidenta, sus ministros y muy poca gente encabezó esa lista en forma voluntaria de decir, bueno, yo no necesito los subsidios, voy a pagar la tarifa completa. Nos parecía bien la iniciativa, pero era una iniciativa testimonial. Lo que nosotros necesitamos en este contexto son políticas de Estado que decidan que los subsidios de hecho no van más para los más ricos y para la clase media alta que no necesita esos subsidios. Y reiteramos ese ejemplo 500.000 veces, ¿no? Que me parece que es bastante gráfico, que no era posible que la sociedad, los indigentes, los pobres, la clase media, banquen las piletas calientes de los dueños de las casas en los countries. Bueno, eso no va más y para eso se necesitan política de Estado, ¿no? No alcanza con el voluntarismo o la buena voluntad de las personas. Se repite ahora esto con Cristina Fernández, que tomando nota de lo que dice Víctor Hugo Morales y otros colegas, muy muy pocos por supuesto, que van a tomar la decisión de especificar sus depósitos en dólares. Sí, hablamos de la cifra de la presidenta, que era muy importante, y a algunos les resultaba, si se quiere, ¿cómo decirlo? En términos individuales, ¿no? Sí. En términos colectivos, en función de lo que se negocia en cualquiera de los mercados, es una cifra poco relevante, ¿no? Claro, la presidenta aparecía en cierto upside, ¿no? Uh-huh. Diciendo, bueno, hay que especificar, hay que pensar en pesos, hay que desdolarizar la mente, y ella misma tenía esa cantidad de dólares. Pero me parece, y a mí me sorprendió, ¿no? Este contraataque no lo esperaba de parte de Cristina Fernández en lo personal de hacer este cambio, y bueno, reitero que es muy fuerte y positiva esta medida, porque en general los pueblos, la gente, las poblaciones se identifican con sus gobernantes, con sus presidentes, y pretenden que esos presidentes se parezcan a ellos mismos. Por eso un Lula en su momento, Evo Morales o Mujica, se parecen a buena parte de sus distintos pueblos. Y me parece que con esta medida de Cristina Fernández lo que hace es, de alguna manera, acercar a una gente, o a bastante gente, a su propia presidenta. Me parece que en este caso funcionó bien como dirigente política Cristina Fernández. ¿En qué sentido lo digo? Me parece que tuvo un oído para escuchar lo que se decía en distintos ámbitos políticos, en las redes sociales. Sabes que con esta temática del dólar hubo muchísima molestia en distintas huestes kirchneristas, porque bueno, el gobierno no comunicó bien, estaba demostrando que no sabía exactamente para qué lado ir, y encima que la presidenta tenga 3 millones de dólares, hacía muchísimo ruido. Y aparte, lo de Aníbal Fernández fue un exabrupto de esos, como aumentar la soga en la casa del ahorcado. Es una cosa increíble. Uno se pregunta, porque Aníbal Fernández es un político con mucha calle, un hábil declarante, un tipo con mucho oficio para enfrentar a los periodistas, y cometer este exabrupto. Uno se pregunta, ¿qué le pasó a Aníbal Fernández? Uno no, hay muchas cosas brutales que ha dicho Aníbal Fernández, pero con un fondo de verdad. Esto era brutal y además contradictorio, por otra parte, ¿no? Pero bueno, fueron una tras otra, porque el secretario de Comercio, Moreno, también dijo que se iba a reunir con los responsables del dólar ilegal para tratar de, bueno, de regularlo. Así que no eran días, si se quiere, muy felices para el gobierno, y por eso te digo que causó una muy buena impresión esta decisión personal de Cristina Fernández. Toda esta temática nosotros ya la veníamos charlando y desde hace muchos años. A mí, creo que a vos también, Hugo, nunca te convenció que siendo presidente Néstor Kirchner estuviera comercializando 2 millones de dólares para pagar la cuota de un hotel. Era, se lo explicó a Víctor Hugo Morales también, justamente, que era una operación totalmente legal. Al margen de la legalidad, a mí me hacía muchísimo ruido, y uno puede sugerir que el que está en el Ejecutivo se tiene que correr de los negocios personales, esperar terminar su mandato y después arreglar sus hoteles, su declaración jurada, sus negocios. Y bueno, en su momento también ya lo criticamos cuando armó una consultora para asesorar en temas educativos, económicos, ecológicos. Bueno, son cosas incompatibles y que hacen muchísimo ruido en la gente, y no es bueno que pase, ¿no? Por ejemplo, hay algunos argentinos que me han contado esta anécdota, ¿viste? Esos argentinos super republicanos, donde ponen todo el tiempo el eje en la corrupción y la insultan a la presidenta. Y un día pasó que uno cruzó la orilla y estaba en Colonia, y lo ve sentado a Mujica en un cafecito, como cualquier ciudadano de Uruguay, con Lucía Topolansky, su esposa, y va y le da la mano y le dice: bueno, nosotros en Argentina necesitamos un presidente como usted, Mujica, por la honestidad y por la sencillez y por todo eso. Bueno, me parece que en estos contextos políticos no hay que dar pasto a las fieras, y lo que hace la presidenta Cristina Fernández está bien. Lo que hay que definir son las grandes políticas. Yo no estoy de acuerdo con José Pablo Feynman cuando dice: bueno, no estoy de acuerdo que haya una pareja presidencial, que los dos sean multimillonarios. A mí no me interesa si son multimillonarios o son pobres. Lo que yo tengo que juzgar y pensar como ciudadano, como periodista, como habitante de este país, ¿cuáles son las políticas de Estado que llevan adelante? ¿A quiénes benefician? ¿Si a los sectores más amplios, populares del país, o a determinadas minorías? Me parece que lo del bolsillo queda en un segundo lugar. Por eso estamos reiterando mucho esta frase de ver el bosque y no quedarse con el árbol, ¿no? Ese ejemplo que vos dabas de ese republicano cruzando el Uruguay, la verdad que, como hipótesis contrafáctica, por otra parte, indemostrable, si él fuera esa misma persona, se nacionalizaría uruguayo, empezaría a encontrar muchas cosas que no le gusta del Pepe Mujica. No, estoy convencido. ¿Qué diría esa misma persona? No, que es un frutero, que es un verdulero, sí, que no tiene la capacidad para estar en la imagen, primera... Que no tiene imagen para que representar. Que es un bindito, que no se viste bien. Que... Claro, entonces, por eso es medio tomar en solfa esta situación. Ahora, cuando vos hacías referencia a los cruces, las marchas y contramarchas, las órdenes y contraórdenes que se han dado en estos días, me parece que es importante, desde mi punto de vista, hacer hincapié que hay una compartimentación de las decisiones económicas al lado de la tradición kirchnerista de una fuerte concentración política. En ese aspecto, y no solamente en eso, en otros, la ausencia de Néstor Kirchner marca una diferencia significativa, porque en aquella etapa el real ministro de Economía era el expresidente muerto. Del diseño de este escenario actual, ¿cuánta gente tenemos metida en esto sin alguien que centralice? A lo sumo le llevan las propuestas a Cristina y ella decide, pero está el ministro de Economía formal, que prácticamente aparece inexistente, ¿no? Bueno, acordate que hubo una división de tareas en el ámbito económico desde que asumió Néstor Kirchner. Cada funcionario tiene una parte de la economía. Claro. Lorenzino no se ocupa de toda la economía, se ocupa de las negociaciones con el Club de París y algunos temas de la deuda externa. Pero eso no se notaba porque el que tomaba la decisión

país maravilloso e indulgente, ¿no? Dice Pepe Leachef a través de un tuit. Pero, ¿cómo es posible? Si se quedaba con los 3 millones de dólares, le decían que era una angurrienta, que está en el doble discurso, ¿por qué tiene moneda extranjera? Ahora, cuando los vende, le dicen que es demagogia. Entonces, bueno, hay un sector de la población, un sector ideológico que nunca va a estar contento con una decisión como la que tomó la presidenta. Reitero, yo también me saco nuevamente el sombrero con Víctor Hugo Morales. ¿Te acuerdas de esa nota que escribió Eddie Zunino, como de 8 o 10 páginas en la revista sí. Noticias, donde, bueno, hubo agravios, infamias, mentiras? Le cuestionaban que tampoco era cierto que Víctor Hugo Morales viajaba en primera en sus sí. viajes a distintos países. Eddie Zunino y la revista Noticias. ¿Cuál es el problema que Víctor Hugo Morales, con su plata, que la tiene bien ganada, que la tiene totalmente demostrada frente a la AFIP, viaje en primera? Vos no te podés meter en su vida personal. Una cosa es cuestionar, por ejemplo, Armando Cavalieri, que a veces se lo veía viajando en aviones, fumando habano, tomando un whisky en primera, un dirigente sindical. Pero Víctor Hugo Morales, que es un periodista, que ha ganado su plata, que ha sido exitoso, uno de los relatores en su momento y en esta actualidad más escuchados, no le podés hacer ese tipo de cuestionamiento. Por eso reitero que es positiva esta voluntad personal que tiene él de desprenderse de sus dólares. Vos sabés que la verdad que los oyentes, si pueden adquirir, a mí me lo vas a contar, los discursos a mordisquito de Enrique Santos Discépolo, que le provocó entonces un aislamiento total. Los amigos lo escupían en la calle, los seguidores de sus discos lo rompían, los enemigos en sus funciones teatrales compraban todas las entradas y cuando entraba la sala estaba vacía. Fíjate, y fácil de entender, esto yo lo cité el otro día, pero una cosa es en el texto de Discépolo y otra cosa tratando de recordar de memoria lo que él decía. Fíjate esto. Resulta que antes no te importaba nada y ahora te importa todo, sobre todo lo chiquito. Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, si vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por el sobre todo de Vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho, sino cruzado. Pero con el sobre todo te quedaste. Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevas la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo y protestás. ¿Y por qué protestás? Ah, no hay té de Ceilán. Eso es tremendo. Esto, década del 50, primero. Ahora, habrás visto que protestan por las Barbie, viste las por cosas. Por la falta de sushi, y por la tarde del por el queso brino, no sé, la gente se raya por cualquier taradez. Ah, fíjate, no hay che, hablando de taradeces, sí. Sí, ya, disculpen, esta semana no lo vamos a nombrar más, pero bueno, Jorge Lanata, ¿sabés lo que dijo hoy? Y se preguntaba si Víctor Hugo Morales va a vender su departamento en Nueva York. ¿Qué tiene que ver? Hasta Luciana Geuna le decía, bueno, que era una chicana. Claro, no, pero esa parte yo escuché un ratito en donde él le apostaba que la presidenta, dudaba que la presidenta lo hiciera. Y Luciana Geuna le apostaba de que sí lo iba a hacer. No, bueno, realmente... Ahora... lo de la nata alcanza un grado de envenenamiento que... total, alejado de todo el periodismo. Le está exigiendo a Víctor Hugo Morales que venda su departamento en Nueva York. ¿Quién es él para exigirle eso? ¿En qué contexto? ¿Y por qué protesta? Ah, no hay té de Ceilán. Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay. Leche sobra. Tus hijos que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. Imagínate estas cosas que le decían al tipo de clase media que mejoró su situación, de clase media baja, clase media, media, imagínate la irritación que le producía. Eso es tremendo.

5, Berazategui. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Es un consejo de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te cansaste de viajar a las terminales con todos los bolsos y esperar horas un micro que no sale más? ¿De manejar durante horas y llegar cansado el primer día de vacaciones? Viajá desde la costa a Buenos Aires y de Buenos Aires a la costa en las mejores combis. Butacas reclinables, aire acondicionado, música funcional, video. Exclusivo servicio puerta a puerta y además... llevamos tu mascota. 156-381-3815 4622-1059 Nextel 574-3168 En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa suena en Argentina 770. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y antes mencionábamos, ¿cómo llamarlo? Humorada, es muy muy suave, ¿no? Lo que le dijo Cristina Fernández al ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, del bonete, de ponerlo como en penitencia por algunas de sus declaraciones. Ya lo había criticado, ¿no? También hace 48 horas con una expresión que obviamente a Fernández no le habrá hecho mucha gracia. ¿Estará crucificado el senador Aníbal Fernández para el kirchnerismo? Yo creo que él, viste que tuvo como un opacamiento, de alguna manera. Pero estaba volviendo a tener protagonismo. Sí, cuando estaba en el gobierno le fueron recortando también cierto poder. Acordate que él estaba al frente de la policía, ahí compartieron el poder con Nilda Garré por orden de la presidenta. Y no se llevaban bien, ni la Garré y Aníbal Fernández. Creo que la presidenta no le perdonó a Aníbal Fernández lo que había pasado en el parque indoamericano, claro, cuando la policía federal fue responsable de una o dos muertes junto a la policía metropolitana. Qué día de terrible para Aníbal Fernández, porque le pegó durísimo a Cristina, pero su vieja polémica con Macri, también Macri aprovechó hoy para pegarle. Sí. Que lo callen. Por favor, el gobierno que lo haga callar a Aníbal Fernández. Dijo, sí, ¿no? Sí, lo utilizaron de dos lados, claro, opuestos, política e ideológicamente. Bueno, la cuestión que el gobierno aparece como huérfano de voceros creíbles con llegadas a la sociedad. Como vos decías, Aníbal Fernández en su momento cumplía una especie de decorach cuando estaba Menem. Pero cada vez más, Gerardo, fíjate que hubo un momento en que voceros del gobierno, cuando se fueron Alberto Fernández y Aníbal Fernández, Alberto Fernández a la oposición y Aníbal Fernández al Senado, fueron reemplazados de alguna forma durante un tiempo por el canciller, por Timerman, y por el secretario de Cultura, Jorge Josia, que iban a los canales de televisión, discutían o hacían declaraciones muy punzantes. Ellos prácticamente tampoco están ahora. Y no hay, la verdad que no hay. Todo queda en Cristina. ¿Ustedes se acuerdan del señor Braga Menéndez, claro, que era un número puesto en todos los canales de cable y de aire para defender las posturas del kirchnerismo? También está totalmente corrido. Se sugieren distintas fuentes que, bueno, lo han crucificado porque no tuvo una buena performance en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires como publicista, pero bueno, ahí el kirchnerismo es brutal. ¿Qué pasará con el superministro Julio De Vido, que viene de la época de Santa Cruz, bueno, íntimo de Néstor Kirchner? Hoy quedó claro, De Vido ha pasado a ser casi un funcionario decorativo. Le han sacado todo el tema de transporte, incluso ahí le están pasando la factura por todo lo que ha pasado con los subsidios, por lo de Jaime, por lo de Schiavi, por el accidente en el 11, por el siniestro, la tragedia del 11. Acordate que el juez Bonadío les está imputando a los directivos de TVA con la figura de estrago, asociación ilícita y administración fraudulenta. Así bueno, que ese es un hecho también muy significativo, que la justicia ha puesto preso a los directivos de TVA. La familia Sirigliano, que era dentro de lo que los adversarios del gobierno llaman capitalismo de amigos. Es un capitalismo de amigos sorprendente en muchos aspectos, cosa que no pueden llegar a explicar los críticos consuetudinarios, porque Eskenazi ha pasado a ser mala palabra, el banquero Britos también es mala palabra, en el caso ahora de Sirigliano también ha pasado a estar desterrado de los favores oficiales. Ahí el periodista Ernesto Tenenbaum parece que también le tira a Aníbal Fernández diciéndole, hubiera escrito 500 veces, ser bocón con el dólar es una gran soncera. Eva Rowe también nos manda un tuit que dice, todos tenemos que aprender el lado Víctor Hugo de la vida. A nadie se le ocurrió que todos entreguen sus dólares y los cambien por pesos. Eva Rowe ha tomado en esta expresión el lado Víctor Hugo de la vida, la figura que habitualmente hace Víctor Hugo de el lado Magneto de la vida, ¿no? En el sentido del lado negativo de la vida. Bueno, así que algunos están muy contentos con Cristina Fernández, por ejemplo, el ex titular de Inti. Hay un oyente, mirá, sí. Brillante Cristina, sigue dando cátedra, Yoli de San Telmo. El ex titular del Inti, Enrique Martínez, manda un tuit diciendo, a mí que ando siempre mascando el freno, me gustó que Cristina Fernández anuncie especificación de sus ahorros, que ningunee a Aníbal Fernández y baje del carro a Julio Devido, todo junto. Fíjate la postura de un peronista clásico como el ex titular del INTI, Enrique Martínez, que festeja estas decisiones de la presidenta, y él venía y sigue criticando algunas otras cuestiones, ¿no? ¿Qué papel triste está produciendo diariamente, porque he citado por casi todos los canales de televisión, es Julio Bárbaro? Julio Bárbaro es como si ha pasado de ser una figura aguda dentro del peronismo a ser una especie de socialdemócrata con hincapié en el republicanismo, en la división de poderes. Bueno, todo lo secundario ha pasado para Julio Bárbaro a ser lo fundamental. Y por eso los otros días Artemio López, nada menos que en TN, le infringió una paliza dialéctica muy difícil de proporcionarle a Julio Bárbaro, si Julio Bárbaro no estaría tan debilitado como consecuencia de la mala ubicación en que se ha posicionado. Seguimos en el tren, y el debate político económico me parece que es muy rico en este contexto de crisis internacional sin precedentes. Así como de estos micrófonos criticábamos cierta falta de coordinación en el tema económico de parte del gobierno, hay algunas cuestiones que están pasando. Y el periodista Nicolás Tereschuk nos refresca. Estuvo alguna vez acá, me parece. Sí, ¿no? Sí, estuvo en nuestro programa, es un bloguero muy connotado, y recuerda algunas cosas que están pasando en estos días. Él dice, hace 5 días no había entrado en convocatoria de acreedores TGN, una compañía controlada por Techín, sin que la empresa reciba ayuda alguna por parte del Estado, ¿no? Una empresa que le va mal y el Estado decide ayudarla. Hace 9 días... Una empresa con la cual el gobierno tiene rispideces fuertes. Sí, en su momento, sí. Hace 9 días, las grandes empresas con proyectos mineros en marcha, en su mayoría extranjeras, no tenían la obligación de contar con un departamento de sustitución de importaciones, ni estaban obligadas a informar con 120 días de anticipación sus necesidades de compra de equipos e insumos. Así que el gobierno marcándole un poco la cancha, sí, a las mineras. Ahí, como sucede en todos estos casos, o en muchos casos, en donde es necesario aplicar sintonía fina y se hace sintonía gruesa. Lo que pasa que es lógico en muchos casos, porque son miles y miles de posibilidades que hay que analizar. Pero la solución tiene que ser rápida, porque si no, es decir, está muy bien que las empresas tengan que liquidar sus divisas, pero en algunos casos se ha puesto un plazo menor a la recepción de esas divisas, con lo cual es como si el exportador tendría que adelantarle la divisa del Estado antes del ingreso de las mismas. Estas son cosas que indudablemente el gobierno debe resolver con rapidez. ¿Qué cosas positivas vienen pasando en estos últimos días? Hace 33 días el Estado no manejaba la mayor empresa del país, YPF, ni la explotación de hidrocarburos por parte de las demás empresas del sector, y es considerada de interés público. Hace 41 días el Estado no había acordado por primera vez en los directorios de una treintena de grandes empresas que destinen a reinversión más de 9.000 millones de pesos que preveían usar en otra cosa. Hace 44 días la Argentina no había firmado un acuerdo con Uruguay para regular el intercambio de información tributaria. Y hay algunas otras medidas positivas que viene llevando a cabo el gobierno nacional, y creo que esto se expresa, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento de la presidenta, en ir por todo. ¿Qué es ir por todo para Cristina Fernández? Bueno, creo que algunas de las medidas que estamos señalando en estos micrófonos, bueno, es una decisión de la presidenta. Mira, le quiero dar un argumento a los oyentes, a muchos oyentes que a veces tienen que recibir una ofensiva de esas ofensivas difíciles de discutir, porque cuando la discusión tiene muy baja calidad de argumentos, el diálogo se vuelve complicado, incluso rebatirlo, porque de alguna forma uno tiene que decirle a ese interlocutor que esas cosas realmente no valen la pena discutir, porque son de tan bajo nivel. Y bueno, fíjate esto, son 10 líneas de mordisquito. Claro, mordisquito, yo conozco la calidad de tu disgusto o de tu desprecio, porque vos despreciás y porque vos estás disgustado. Y sé por qué estás disgustado, porque tocan mal el arpa. ¿Qué? ¿Que no sabés de qué arpa te estoy hablando? Déjame que te cuente, mordisquito, porque esto le pasó a Pepe, un amigo, y Pepe se parece mucho a vos. Fuimos, él y yo, al circo y empezó el número de un equilibrista. Descomunal el equilibrista. Se subía a una escalera parada de punta y al llegar allá arriba ponía un banquito, sobre el banquito ponía un tarro de yerba, después del tarro un asiento de bicicleta, también haciendo equilibrio el asiento, y allí se sentaba él, y mientras la escalera daba vuelta sobre sí misma, este bárbaro hacía juegos malabares con tres botellas en las manos, con los dos pies tocaba el arpa. Y claro, todos aplaudíamos como loco. Figurate, un número estupendo. Pero Pepe movió la cabeza, como la movés vos, desdeñando, y ¿sabés qué me dijo? Sí, bueno, pero el arpa no lo toca bien. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a aprender. para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas en lavarropas están en Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5.5 kilogramos, contado efectivo 719 pesos o 13 cuotas de 69 pesos con 99, con crédito personal Gendel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.599 pesos o 12 cuotas de 259 pesos con crédito personal Gendel. Lavarropas Drean, capacidad 5.5 kilogramos, 4 programas, contado efectivo 819 pesos o 13 cuotas de 78 pesos con 99 con crédito personal Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 1 al 8 de junio de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Últimos minutos en este recorrido diario del tren. Julio nos envía un correo electrónico diciendo: ustedes como periodistas, tengan cuidado con los caceroludos que golpean democráticamente. Hace referencia precisamente a las agresiones que ha sufrido en dos oportunidades 678, periodistas, fotógrafos, camarógrafos de 678, y ayer en el partido de Malvinas Argentinas fueron atacados periodistas de Tiempo Argentino, de Telan y también de 678. Y de Crónica. Y de Crónica también. Sí. Bueno, algunas cosas positivas desde el lugar de la política y la economía que nos recordaba Nicolás Tereschuk, es que, por ejemplo, hace 51 días la empresa Bunge no estaba suspendida del registro de operadores de granos por la AFIP, que la acusa de evadir por 435 millones de pesos. Hace 69 días, el Estado tenía un manejo más restringido de las reservas del Banco Central. ¿Se acuerdan del cambio en la Carta Orgánica? Hace 220 días, las empresas petroleras y mineras no tenían obligación de liquidar en el país las divisas generadas por sus exportaciones. Hace poco más de un año, el Estado no ocupaba, como lo hace ahora, asientos en los directorios de 31 grandes empresas. Y yendo un poco más lejos, hace 3 años y medio, los fondos de las AFJP los manejaban los bancos privados. Cuando se referencia al directorio de las empresas, son todas aquellas acciones que se recibieron, que recibió el Estado al estatizar las AFJP. Les cuento que si ustedes quieren escuchar buena parte del reportaje que le hiciéramos en su momento al periodista Ceferino Reato, que fue bastante polémico, lo pueden encontrar ahí en el sitio, puede colaborar, si lo buscan, lo encuentran. Bueno, y el viernes, por Canal 26, en el programa Café Las Palabras, ustedes pueden llegar a ver, está los viernes a las 23 horas, ustedes pueden ver una mesa redonda en donde estuvo también Ceferino Reato, la periodista de 678, Mariana Moyano, y el que les habla. Seguimos con los tweets que son disparadores de ideas. Este es medio duro de parte de Lucas Carrasco. Dice que agoniza Mariano Grondona, nieva, hay paro del campo, Dualde prófugo de su pena, crisis mundial, ¿dónde está la naranja mesiánica? Bueno, tomen este tweet con la ironía que caracteriza a Lucas Carrasco. Y él mencionaba el tema de la crisis mundial. La presidenta viene mencionando esa crisis en varios de sus discursos. Creo que ahí está un eje central de muchísimas de las cosas que están pasando en el actual contexto nacional. No se sabe qué va a pasar con varios países europeos. Eso está también repercutiendo en China, está también repercutiendo en India, dos jugadores formidables a nivel económico, a nivel internacional, que por supuesto van a influir en América Latina y América del Sur. Ustedes saben que también a Brasil no le está yendo muy bien, que digamos, se está frenando el desarrollo brasileño y eso también va a impactar negativamente en la Argentina. Por eso me parece que hay que construir otra forma de ver el momento económico y político y enfrentar con una frase que decía y escribía un título de su libro Aldo Ferrer. Me parece que vivir con lo nuestro son tres palabras que hay que pensarlas. Ferrer fue denostado a lo largo de toda la década del 90 por haber acuñado esa frase, que además es el título de uno de sus libros. Con relación a la Presidenta de la Nación y el discurso de hoy, hay que recordar que aumentó los derechos de importación para proteger bienes de capital que se producen en el país, y contó una anécdota muy sentida acerca de una estudiante del colegio secundario que no pudo hablar del 24 de marzo en su discurso en un acto, y fue amonestada con 24 amonestaciones, y la presidenta se emocionó recordando una frase de esta alumna de nombre Micaela, que parafraseó la frase muy conocida de Néstor Kirchner. Ella dijo: no dejaré mis convicciones en la puerta del colegio. Nos manda Eva Rowe diciendo que un tuit, que los blogs que mencionaste se encuentran todos en el portal Luz de Almacén. Poner Luz de Almacén en Google. Bueno, muchísimas gracias por las informaciones, por los tuiteros, por los que nos mandan mensajes al celular. Eva Rowe apareció los otros días en la canción de Los Parecidos de TBR. Ah, bueno, muy bien, tomando nota de todo. Muy bien, Hugo. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. Gracias, ¿eh? El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Carlos Tomada expresó su repudio a las agresiones a periodistas. El ministro de Trabajo de la Nación manifestó su solidaridad y su más enérgico repudio a los ataques a los trabajadores de la agencia Telam y de los diarios Tiempo Argentino y Crónica en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Tomada sostuvo que esos ataques son provocados por quienes muchas veces enarbolan el discurso de la calidad institucional. Servicio Telam para la radio. 770. Transmite Radio Cooperativa a través de su cadena satelital desde Buenos Aires para todo el país. 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. My dreams.